nivel. Bueno, pues 10 de octubre estamos aquí en la ciudad de Grenoble, en un lugar en los Alpes. Estamos en presencia con el compañero Luis y el compañero Cristian, que son dos compañeros de Señal 3, que es un canal comunitario de la población La Victoria, ahí en Santiago de Chile, ¿no? Pues a mí me gustaría, y bueno, nuestro público de aquí de Vientos de Abajo y de Radio Kaleidoscope, que nos platicaran su experiencia de este medio comunitario, un poco la historia. Sí, y ya después, bueno, algunas anécdotas de la apropiación de esta herramienta de la comunicación por parte de la población, que yo creo que esas experiencias, compartirlas es muy interesante para la gente que nos escucha, ¿sí? Para que nosotros sepamos valorar ese tipo de esfuerzos y de trabajo que ustedes hacen. No sé si nos pueden contar. Bueno, mi nombre es Cristian, soy parte del directorio de la Señal 3, un canal comunitario que está en la población de La Victoria, una población que fue la primera toma latinoamericana del año 1957, y ahora cumple ya 50 años. El 30 de octubre está de aniversario, por lo cual debe estar ya desarrollándose distintas y diversas y múltiples actividades a las cuales nosotros estamos desde la distancia apoyando. Eso, primero. No, yo soy Luis Lillo, soy miembro del directorio de La Señal, y quiero aclarar de que La Señal 3 es un canal comunitario, alternativo, popular, libre, y con esto te quiero decir de que el apellido no nos interesa, de llamarnos comunitario, libre, no nos interesa, sino que lo que nos interesa es realmente el trabajo por la comunidad, el trabajo activista y el trabajo de tratar de transformar la sociedad, primero para hacer una revolución comunicacional y después para hacer una revolución social. No hay revolución sin comunicación. Claro. Y eso es para nosotros súper importante en términos de que en Chile queremos quebrar el sistema comunicacional, donde el sistema neoliberal y fascista funciona. Se dice que estamos en un gobierno socialista, que es mentira, donde efectivamente hay cualquier cantidad de pobres. Por lo tanto, creemos que desde la base social es desde donde tienen que venir los cambios, no desde los partidos políticos, sino que desde la base social. Para que pueda haber una revolución, tiene que haber poder popular. Y eso es lo que queremos lograr a través de estos medios de comunicación, como lo que es la televisión. ¿Cuándo nació este proyecto de Señal 3? ¿Y a raíz de qué nació? ¿Cómo fue la idea? La Señal 3 nace por la necesidad de entregar una herramienta a la comunidad donde encuentre un espacio de participación. Y vemos vemos que la televisión y los medios de comunicación que están estatales y privados no son los que debieran ser cumpliendo la función de educar. Son los elementos que distraen y embolan la cabeza, los pensamientos y no los dejan razonar. La Señal 3 nace en el año 1997, a raíz de esa necesidad que te contaba, y de un grupo de más, no más de 8 personas, que a la semana ya éramos 16 y al mes éramos 25 en la primera etapa. Después de el 2001, el 2012, se genera un directorio en el cual ahora arrendamos una casa arrendada y recuperada en cierto modo eran consumidores de droga. Entonces le arrendamos la casa a un consumidor y él se fue a rehabilitar. Okay. Cuéntenos cómo fue la apropiación de este medio, o sea, cuáles fueron las primeras respuestas de la población de La Victoria cuando pues ustedes llegaron allí y propusieron, cuando esas 8 personas, pues el medio, ¿no? El medio audiovisual, ¿cuál fue su reacción de la población? Bueno, la reacción de la gente fue súper buena en términos de que, y de orgullo, de que la población tuviera un canal de televisión. O sea, primero la gente no creía, y después cuando ya fue y prendió su tele, porque es señal abierta, no es por cable, es señal VHF, empezaron a creer y empezaron a pasarse la voz y empezaron a vernos y nos llamaban por teléfono y nos pedían películas, que mandáramos saludos y empezó a haber una interacción con la gente. Pero mientras tanto pasábamos pura película envasada, pasábamos documentales. Y después ya cuando logramos tener nuestra casa, se invitó a la comunidad a participar, las puertas se abrieron del canal, y logramos tener una interacción más real con la gente, que la gente, que centros culturales, que juntas de vecinos, que organizaciones sociales, se motivaran a hacer programas dentro de la señal. Y eso es súper importante en términos de que la gente se organiza. No necesitamos nosotros que vengan personas individuales a hacer programas, sino que lo que necesitamos es que la gente se vaya organizando, que se junten 3, 4, 5, 10 personas y que hagan un programa, porque eso te permite ir contra el sistema. Y el sistema hoy día te dice que tienes que ser una persona individualista, que te atomiza, pero nosotros creemos que hay que trabajar en comunidad. Y eso es lo que te permite este tipo de medios, es contrarrestar a todo lo que te implica el sistema. Cuéntenos sobre los aspectos técnicos, porque bueno, yo sé que esto es una traba para desarrollar bien este tipo de proyectos. Pues, ¿cómo lo hicieron ustedes esta historia del transmisor? Cada vez tenemos la idea que precisamente que son equipos con precios súper inflados y pues eso nos para, ¿no? Claro, nosotros empezamos a hacer videos de VHS a VHS. Esa era nuestra primera forma de desarrollar videos hasta De un año, editar. de editar, de hacer hasta un año atrás. Y anterior a eso pensamos que la televisión era incansable, porque vemos la televisión actual que con luces, parrillas, qué sé yo, una cuestión impresionante, una máquina terrible. Pero una vez que nosotros tuvimos la oportunidad de tener un transmisor en las manos, que fue gracias a un compañero que hace tiempo ya tenía ese transmisor guardado y no sabía qué hacer, y llega la victoria con el transmisor, nosotros nos interesamos inmediatamente en eso. Y vimos que hacer televisión no era tan caro ni tan complicado, pero sí teniendo en cuenta algunos aspectos técnicos de audio y video que son los elementales. Empezamos a hacer televisión, pues sin saber nada de televisión, sin saber editar, sin saber lo que era las tomas de imagen, o sea, el contexto, el concepto de hacer una televisión. Los transmisores o el transmisor es un equipo hecho de forma artesanal por un técnico de radio que descubrió que también podía sacar poner la imagen. Recuperando de un equipo VHS el convertor o el convertor de imagen. Y desde ahí empezó a experimentar hasta hoy día que ya se está puliendo, como decimos nosotros, en el aspecto de transmisores. Los transmisores son de bajo costo, pero no de bajo alcance, tienen 9 kilómetros. Con 9 kilómetros nosotros podemos llegar a 300.000 hogares y a 800.000 personas y rescatar la identidad del sector al cual llegamos, hacer que sea un canal participativo, que la gente es la que desarrolla los programas, los centros culturales, los grupos de amigos organizados, que responden a ciertos requisitos técnicos, teóricos y lo que es la línea editorial del canal. En cuanto al equipamiento, bueno, se puede comprar el transmisor, la antena y el cable, y el resto del equipamiento lo pone la comunidad. O sea, los televisores, los DVD o los videos, los VHS, la cámara, no tiene para qué ser una cámara profesional, sino que puede ser una cámara casera, video 8. Entonces son equipos que están en cualquier parte, en cualquier casa o una radio, pero lo que más cuesta acá dentro de todo esto es el transmisor, y que estamos tratando de aprender a hacer a través de una universidad transmisores. Lo estamos viendo porque de 950 mil pesos, si pueden quedar en 200 mil pesos, en 300 mil pesos un transmisor, para nosotros sería pero lo ideal. Pero estamos tratando de aprender a hacer transmisores de 50 o de 100 watts de potencia. ¿Y cuánto es eso? ¿200.000 pesos? 300, ¿en euros más o Son, menos? te lo voy a sacar en dólares. ¿O en dólares? En dólares son 5 por 5, son como 500 $500. dólares. Y con un transmisor, por ejemplo, de 100 watts, ¿cuál sería? Son los 9 kilómetros que se dicen que No, con un abarca, ¿no? transmisor de 100 watts Llegaría llega ahí como a 17 kilómetros. como a Claro, 7 18 kilómetros. kilómetros. Ok. ¿Y la represión que sufre el canal, cómo sucede la represión por parte del Estado? Porque imagino que ustedes es una señal que el Estado no quiere mucho y... Tenemos represión hostigadora en el aspecto de que nosotros como centro cultural, en la personalidad jurídica de la señal, postulamos a proyectos del Estado y a proyectos municipales y a proyectos regionales y no los ganamos. Esa es una gran represión que tenemos sobre nuestra organización, que no podemos gestionar mayor recurso del que la gente nos da en la calle cuando pedimos plata en un tarreo. No podemos crear talleres audiovisuales o escuelas de comunicaciones populares porque los costos son muy caros. Y el Estado, esa es una forma de hostigamiento y de gobierno y de decir que nosotros no pertenecemos a su política, porque no creemos en la concertación, que la concertación es la segunda dictadura que le llamamos nosotros, que está camuflada y una vez que todavía no cambia ni la constitución, ningún gobierno Claro. democrático, entonces no sigue siendo lo mismo. Y por tener una posición de ese tipo hacia el sistema, nosotros somos reprimidos de indiferentes formas. Okay. Hemos sido infiltrados 3 veces por el sistema de seguridad. Entonces, ya con eso sabemos que estamos siendo reprimidos. Y para luchar contra eso, nosotros seguimos luchando, seguimos creando canales comunitarios, abriendo que la gente pueda abrir su mente y sus ojos a la realidad que está viviendo. Y en lo cotidiano, ustedes como camarógrafos, ¿cómo se da la represión? O sea, ¿sí les permiten ustedes participar con los otros medios oficiales en eventos? ¿Se les No, permiten...? no. Estamos totalmente vetados a todo lo que es eventos oficiales. No podemos entrar a La Moneda a grabar, no podemos entrar en tribunales a grabar en distintas partes, sino que todo tiene que ser en la calle. De hecho, somos discriminados hasta por los medios grandes porque nos ven con una cámara chiquitita, nos pegan codazos, nos pegan patadas, nos empujan, te miran feo. Y no ha salido de repente esta pelea con otros medios porque los tipos son enteros fascistoides y trabajan para el sistema, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido lograr mejores imágenes de las que tienen ellos, y eso es lo que a ellos les duele, de que nuestro trabajo sea a veces mucho más profesional, sin ser profesional, porque somos todo autodidacta, y donde captamos y tenemos mucho mejor tiro de cámara de lo que podría tener cualquiera de sus camarógrafos. Eso. ¿Cuál es la situación de las televisiones comunitarias en Chile? ¿Hay otras? ¿Hay una red? ¿O cómo es su situación en aspectos de organización de uno de estos canales? Y también en el aspecto legal. ¿Tiene un estatuto legal? ¿No lo tiene? Cuéntenos cómo es Bueno, esto. nosotros del año 2002 hicimos el primer encuentro de televisiones comunitarias, en el cual asistieron más de 40 localidades y organizaciones que querían tener televisión comunitaria. A ese momento ya llevábamos para dos canales de televisión, con los cuales formamos la primera red de televisiones comunitarias. Y actualmente somos ocho canales a lo largo de Chile. Un canal mapuche, un canal de la zona de costa Playa Ancha, otro canal en Tierras Blancas, Coquimbo, otro en Santiago, un canal anarquista, otro en La Reina. Y hay dos canales que están funcionando por internet, que es el canal 6 de la Facultad de Ingeniería de la Chile y el canal Renca TV, que son canales también que están desarrollándose por internet porque han tenido experiencia de con el transmisor, pero por los costos no han podido juntar el dinero para comprarlo. Okay. Nosotros tenemos una forma que tenemos dos transmisores y los prestamos por 4 meses. En los 4 meses ellos tienen que desarrollar actividades para juntar el dinero y comprarse su propio transmisor. Una vez que llegan los 4 meses, lamentablemente tenemos que pedirle el transmisor porque ya está comprometido en otra organización y en otro sector y otra región de Chile. No hay legislación para canales comunitarios, alternativos, populares. Hay un vacío legal dentro de la constitución política de Pinochet. Hay un vacío legal que no habla de este tipo de medios. Por lo tanto, nosotros estamos aprovechando que no hay legislación para tratar de montar la mayor cantidad de canales posible en el menor tiempo posible. De hecho, el Estado quiere que nos regulemos. Y nosotros no estamos por la regulación, porque mientras el Estado sea capaz de entregarle a la derecha y a los medios de comunicación de derecha más de 10.000 euros en publicidad, y a nosotros como medio alternativo no nos han entregado nunca un peso. Creemos que hay una injusticia tremenda con los medios alternativos, y no son 10.000 euros, son como 10 millones de euros que le entrega el Estado anualmente a los medios de la derecha. Entonces, está, supongamos, El Siglo, está Punto Final, y medios, páginas web y otros medios alternativos que nunca han recibido ni un peso del Estado por concepto de publicidad. Por lo tanto, creemos que con toda esa plata que se le entrega a la derecha, debería ayudarse a montar, redestinar esos fondos para crear canales populares y donde efectivamente nosotros estamos pidiendo el 33% del espectro radioeléctrico para las televisiones populares alternativas comunitarias, y que el otro 66% se reparte entre la televisión pública y la televisión privada, porque el Estado nunca nos va a dar el 50% del espectro radioeléctrico, ni siquiera nos va a dar el 33%. Y ahí yo creo que vamos a tener que pasar a la clandestinidad en un futuro, yo creo que no muy lejano. Y hay acciones, porque tú dices que no hay una legislación que regule la televisión comunitaria, pero hay proyectos de ley, no sé, el Estado, me imagino que debe estar pensando. El Estado, le dio la presidenta, dijo que en 3 meses más se legislaba por la televisión. Yo creo que ahí van, porque se viene la televisión digital en Chile. Entonces, yo creo que ahí van a sacar un artículo para las televisiones comunitarias. En realidad, no estamos ni ahí con regularnos bajo esta constitución, porque esta constitución la instauró Pinochet. La Concertación no la ha cambiado, la constitución. Ni siquiera la presidenta, teniendo la capacidad de llamar un plebiscito, podría haberla cambiado. Por lo tanto, siguen bajo el mismo sistema económico que instauró Pinochet, y nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos no transar, no transar con la memoria, no transar con todas las personas que fueron asesinadas, ejecutadas políticamente y torturadas, cuántas mujeres que fueron violadas o cuántos niños que fueron regalados porque sus padres fueron asesinados. Entonces no queremos ser partícipes ni llenarnos nuestras manos de esa sangre que está hoy día en manos de la Concertación. Por lo tanto, creemos que nuestro futuro es incierto, pero tenemos planes de contingencia para ir en pos de la falta de libertad de expresión que existe hoy en Chile. Y ustedes saben, no sé si hay un, ¿cómo decir? Como que un elemento legal internacional que les pueda beneficiar a ustedes. Por ejemplo, en la cuestión de radio, yo sé que ahí en la OIT, por ejemplo, hay el artículo 169 sobre cultura y pueblos indígenas. Es un artículo que es frecuentemente utilizado en el caso de México para poder así decir al Estado, tuvimos un acuerdo internacional en el cual pues, nosotros tenemos derecho a libertad de expresión. Bueno, yo hablo en el caso de las radios, ¿no? No sé si ustedes tengan Hay unos una mecanismos. Carta Internacional de los Derechos Humanos, que los derechos fundamentales de todos los pueblos, y donde dice que está la libertad de expresarse y de comunicarse. Eso es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, y que está en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Por lo tanto, creemos que ese es nuestro gran valor. De hecho, hace años atrás querían tomar detenida a Alejandra Matus, que esta niña hizo el libro negro de la justicia chilena, donde mostraba todos los acomodos que tenían los jueces y los arreglines de bigote, las platas que recibían por debajo y otra cantidad de cosas. Y a esta niña la trataron de tomar detenida y esta niña se asiló en la Embajada de Estados Unidos y pidió asilo político por falta de libertad de expresión. Yo creo que tenemos que recurrir a esa instancia tal cual. No, no, obviamente no nos vamos a ir a asilar a la Embajada de Estados Unidos, sino que a otra embajada de países que sean más progresistas. Y creemos que sería la mejor contrapropaganda para este Estado el que nos quitaran los equipos y el que nosotros, y sería la peor contrapropaganda para ellos, el que se dijera a nivel del mundo que en Chile no hay libertad de expresión. Claro. Entonces, para eso hay que tejer toda una red, ¿no? Claro. De relaciones entre Obviamente, medios. y eso es lo que estamos tratando de hacer acá también, de tomar todos los contactos posibles, porque lo que nos interesa es que los chilenos que están en el exterior tomen conciencia del trabajo que estamos haciendo, para en caso de cualquier cosa nos den una mano en términos de apoyar si es que nos vamos presos o si es que nos vamos exiliados a algún país. Hace rato ustedes decían que no tienen, bueno, que está esa represión, vamos a decir, sutil por parte del gobierno, que les cierra todas las puertas para obtener financiamiento por parte de proyectos, pues ya sea culturales, de comunicación, como ustedes quieran. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale el recurso? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el recurso para gestionar todos los gastos de la señal 3, que son por lo menos de 200 mil pesos mensuales, porque tenemos que pagar arriendo, luz, agua, $400. internet, gastos operacionales, que son ir a grabar al centro, ir a cualquier lado, la compra de cinta, reparaciones de cámara o de micrófono, que son los que más se echan a perder. Esos costos nosotros los tenemos, los valores, o sea, el dinero para pagar esos costos por intermedio de ventas de antenas, por intermedio de lo que es comerciales a los socios cooperadores y pidiendo dinero en las ferias, en las ferias libres, con un carrito pidiendo un aporte para hacer. Y la gente responde bien a La gente, gracias a los contenidos y gracias al canal, que es un canal que se identifica con la gente responde. La gente llega a la feria, incluso a dejar sus monedas, así que no lo pide la feria. O nos compra, qué sé yo, la antena, así porque no se le ve bien al canal o a otro canal. Es una antena que mejora todos los canales, pero se ve mejor la señal 3. La antena ya con nosotros, nosotros. Y los comerciales, que son los comerciales de la carnicería, la paquetería, Locales. la verdulería, de alrededor de la señal, y unos que están más afuera de la población. Además, la gente que va a hacer programa tiene que pagar $20 mensuales y hace un programa a la semana de 45 minutos cada programa. Y los comerciales también pagan $20 mensuales, además de eso. Nosotros lo que hacemos es ir a la feria, como decía Cristian, y pedir plata, pero también requerimos, hubo un tiempo en que teníamos socios cooperadores, pero nos aburrimos de los socios cooperadores porque tú ibas a buscar 500 pesos, era $1, y no estaba, tenías que caminar caleta para ir a buscar 500 pesos y no estaba, apenas el otro día íbamos y no estaba la persona de nuevo, No entonces nos funcionó. aburrimos, no Funcionó el funcionó sistema de de socios apoyo a cooperadores. los socios cooperadores. Y fue agotador porque de repente había socios que vivían a la Victoria y había que ir en vehículo, en micro, y te salía Más caro el más pasaje, caro más el caro el pasaje que pasaje, lo que te digan a la el vuelta. tiempo, la disponibilidad de la gente, que pues tenía que ir a buscar la plata. Así que desechamos ese tipo de aporte. Si el que quiere apoyar, tiene que acercarse a la señal. Y o la señal se feria, o en la feria, los eventos que se hacen en la Victoria, nosotros tenemos un stand donde podemos demostrar algunos documentales, folletos, tratamos de sacar algún dístico, tríptico de información de lo que está haciendo la señal y también pidiendo el desarrollo de otros programas ¿ves? Para llenar la malla programática. Que tenemos de casi la mayoría de los temas, pero falta de salud, más profundizar esos temas, falta el de educación, de reforzamiento escolar. Ahora, ¿por qué la gente nos apoya? Es porque, bueno, tenemos programas en vivo que son muy distintos a los que se permiten en la televisión abierta, con contenido cultural, con contenido educativo, con contenido social, pero además bajamos de DirecTV, Discovery Channel, History Channel, PhilArt y programas de arte y cultura. Y además damos los partidos gratuitamente a la gente, los partidos de fútbol del campeonato nacional. Entonces la gente nos quiere porque nos la jugamos por ello. Estamos transgrediendo varias leyes de comunicaciones, no pagamos derechos de autor porque no tenemos fines de lucro, todos somos voluntarios dentro del canal y nuestro tiempo que damos al canal. Por lo tanto, el Estado debería encargarse de entregarnos cultura, de entregarnos educación, y no lo hace. Y la televisión que hoy día se maneja en Chile es una televisión a nivel basura. Sí. Por lo tanto, la gente no nos quiere por eso, y el día de mañana creemos que nos puede defender en caso de que el Estado nos vaya a quitar los equipos. Y por eso, además, que la gente nos apoya para pagar el arriendo y los gastos que incurrimos en el canal. Claro. Y a nivel de América del Sur, ¿cómo se encuentra? O sea, ¿su proyecto de ustedes lo han hecho conocer en otros países? No sé si han hecho intercambios de experiencias o ver de material con otros lugares. ¿Cómo está esta relación? A nivel de organización social, política, cultural, se conoce en América Latina el proyecto, se conoce las ganas que tenemos y la tarea que queremos desarrollar, nuestro objetivo, que es parar canales a lo largo de Chile, pero también en América Latina, en el Perú, en Brasil, Argentina, Guatemala, no, Ecuador, donde hemos recibido cartas de esos compañeros que ellos necesitan también este tipo de herramientas para su desarrollo social. Y nosotros hemos postulado a proyectos a nivel continental, sobre todo en Venezuela, con relación a ver la cosa, los recursos que son más accesibles y tecnológicamente. Hemos recibido el sí, que sí es importante la tarea, pero no han tenido la mano de vuelta. Sí, pero eso lo están desarrollando ellos, creo, claro. Seguro ellos, que ellos en Nicaragua lo están haciendo, claro. Y está bien, lo importante es que el proyecto se haga. Lo importante es que nosotros también vamos a desarrollar este proyecto en Perú. Sí. Vamos a empezar en el Cusco. Nos están pidiendo el apoyo también de la favela. Sí. En Sao Paulo. Así es que vamos a, el próximo año ya vamos a empezar a desarrollar este proyecto. Y la idea es montar la mayor cantidad de canales en Latinoamérica con el apoyo de la comunidad. Y que salga, por supuesto, a lo más barato posible para que esto se vaya multiplicando en cada país. Sí. ¿Y ustedes han contemplado hacer una especie de red con la cual se pueda compartir todo este material gráfico? No sé si lo han contemplado. El próximo mes se supone que estamos saliendo con un portal de televisión comunitaria, alternativa, popular, pero no solamente de televisión. O sea, creemos que todos los que están haciendo videos alternativos en Chile hoy día deberían meterse a este portal que vamos a hacer, pero también nos interesa que estén los chilenos que están en el exterior, pero que también estén los zapatistas, que también estén los compañeros de Nicaragua, que también estén los compañeros de Francia, los inmigrantes, los africanos, que estén todos los que se quieran sumar a este proyecto para empezar a subir material y mostrar las realidades de lo cual nadie sabe. Hay muchos chilenos que viven acá y que no saben la realidad de Chile, claro. Porque ven los medios oficiales y los medios oficiales le entregan pura porquería, claro. Le entregan puras mentiras. Por lo tanto, lo que nos interesa es que se sepa la verdad de lo que está pasando en Chile, pero también de lo que está pasando acá en Europa, de lo que está pasando en distintas partes del mundo. Y por ejemplo, ¿ustedes cuál es la aceptación, bueno, me dijeron que es muy positiva de los movimientos chilenos cuando ustedes llegan? Por ejemplo, el año pasado con la revolución de los pingüinos, y pues bueno, ¿cuál es la aceptación de la gente? Cuando ustedes los ven, la gente sí. Bueno, la gente ya nos conoce, la gente ya nos ubica, somos conocidos a nivel nacional e internacional, por lo tanto no hay problema. Nosotros hemos andado grabando y a los camarógrafos de los otros canales les pega, a los de los canales grandes les pega, y a nosotros nos respetan porque saben que en esto nos la jugamos por informar y no hay nada detrás nuestro, no hay seguro de vida, no hay grandes equipos, sino que hay el esfuerzo de gente común y corriente que quiere informar la verdad. Yo tengo otra pregunta sobre. Hace rato ustedes mencionaban del proyecto que los proyectos que van a hacer ustedes en la favela de Sao Paulo de Perú. Pues, ¿cómo lo piensan hacer ustedes? ¿Que tienen un programa bien definido, no sé, teórico, práctico? Claro, nosotros tenemos una programación con el transmisor. El transmisor, el tiempo que está en cada comunidad, nos da la forma para la continuidad para el próximo. Sí. Cada organización, ellos planifican su línea editorial, su metodología y todo. Nosotros le entregamos el transmisor, más una capacitación básica y herramientas tecnológicas para poder autogestionarse. Después de un pololeo largo, sí, porque eran unas conversaciones, unas visitas de allá para acá, para entregarle este tipo de herramientas hay que ver qué tipo de personas son también, qué organización está trabajando ahí. Esa es como la primera etapa. Y lo otro ya queda en manos de ellos, es desarrollar ese proyecto con las herramientas básicas que nosotros le entregamos. O sea, nosotros lo que le decimos a ellos es que ellos tienen su autonomía. Nosotros tenemos nuestra línea editorial como canal, que es antiimperialista, antifascista, no xenófobo, está por la cultura, por la diversidad, por la educación. Pero ellos tienen que tener su línea editorial propia. Claro, sí. Y nosotros no intervenimos en su línea editorial siempre y cuando sea gente que sea antiimperialista. Eso para nosotros es fundamental y antisistémico. Porque es lo que nos tiene que unir, es la lucha que nos tiene que unir en todos los lados y en todos los sectores. El resto, su línea editorial tiene que ser conforme a su realidad. Y si además estamos en países, en otros países, son otras costumbres, son otros formatos, es otra realidad que nosotros no conocemos y que es muy distinta. Por lo tanto, ahí nosotros no intervenimos en nada de eso. Y bueno, no sé si ustedes tengan alguna página web que nos quieran mencionar. La www.canal3lahistoria.cl. Y a partir de esa página web nosotros podemos ver, visualizar algunos. Sí, la vaya Le recomendamos que programática. todavía no, porque tiene un O sea, virus si tiene un virus en en la parte de los los contactos. contactos. Hay una sección de videos que son videos de los años 80, de los montajes que hacía la CNI. Lamentablemente son imágenes muy crudas, pero están ahí. Para Y la memoria histórica. para recuperar la memoria histórica. Y la futura página es el www.tvsur.org. TV Sur. tvsur.org, en la página del portal de televisiones comunitarias del sector sur. Pero bueno, si uno quiere tener más información, No, no, en es a general partir del de próximo mes. diciembre, más o menos va a estar listo. Noviembre y diciembre va a estar listo el Noviembre. portal. Y Ya. donde toda la gente, si ustedes tienen alguna organización, vamos a poder poner su link de la organización Claro. y donde además ustedes van a poder subir su material y bajar todo el material restante de las distintas otras televisiones o de los distintos países. Ok, no sé si ustedes quieren agregar algo más que se me haya pasado, no sé. Que agradecemos a la organización que nos invitó y agradecemos también a Cine Militante, que gracias a ellos y a otras organizaciones que no recuerdo en este momento, nos invitaron acá a Francia, y la cual es importante entregarle a los chilenos y a los extranjeros que en Chile también, o sea, todavía se sufre de represión. pero que también decir que se sufre de represión, pero también se lucha, sí. Que no todo está perdido, de que hay gente que no ha parado en la lucha desde los años 80 hasta hoy día, y seguimos luchando, seguimos en pie, y esto es hasta poder transformar la sociedad, hacer una revolución comunicacional primero, y que nos dé eso paso a una revolución social. Ok, bueno, entonces todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por dar unos minutos. Gracias. Okay.